Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, vamos a informarles de ayudas e incentivos que llegan para autónomos en nuestra comunidad. Porque el pasado viernes se publicaba en el BOJA el decreto de 1 de junio por el que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones a personas trabajadoras, autónomas y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado. ¿Qué es esto? Pues lo vamos a contar nosotros enseguida y lo vamos a hacer con uno de los técnicos del CADE, Javier Vidal, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Javier Vidal, muy buenos días. Buenos días, Rocío, y buenos días a todos los oyentes de Radio Brique. Bueno, pues informamos de estas ayudas porque la verdad es que el plazo para poder solicitarla es pequeño, ¿no? Hasta el 15 de julio, estamos ya 1 de julio, o sea que 15 días restarían, ¿no?, para poder solicitar estas ayudas, que son además en régimen de concurrencia no competitiva. Vamos a hablar de ello, de lo que significa y de en qué consiste este tipo de ayudas que llegan para, como decíamos, las personas autónomas. Cuéntanos, ¿por dónde empezamos? Eso digo yo, ¿por dónde empezamos? Porque la orden es un poco complicada y la verdad que yo recuerde es la primera vez que se convoca una ayuda de este tipo. Uh-huh. A ver, es una ayuda donde se va a pagar, se va a subvencionar la deuda y pago a proveedores y otros acreedores, tanto financieros como no financieros, y los costes fijos incurridos que las empresas hayan tenido entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021. Y procedan, por eso digo que es un poco complicado, procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021. Y que evidentemente pues que se encuentren ahora mismo pendientes de pago a 31 de mayo de 2021. En definitiva, un poco ayudar a que las empresas que tengan deudas, tanto financieras como de todo tipo, pues puedan ayudarle a pagar. Se considera que son subvencionables aquellas empresas cuyo IVA en 2020 haya caído más de un 30% con respecto a 2019. O sea que estamos hablando de que es una ayuda íntimamente vinculada a la crisis sanitaria y a la situación de pandemia y un poco a solventar y a paliar la situación a la que se ha visto sobrevenida en todas las empresas. Tiene que haberse realizado una de las actividades que recoja el anexo. El anexo es bastante amplio. Uh-huh. Por una parte está el anexo del Estado y por otra parte la Junta de Andalucía ha añadido más actividades. Por ejemplo, la marroquinería entraría. Uh-huh. Y después que se trate de empresas constituidas en 2020, también pueden solicitar la ayuda. En este caso sería una tarifa plana de 3.000 euros las que pueden solicitar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta, digamos? Tenemos que tener en cuenta dos fechas importantes. Por una parte, la fecha de emisión o de efecto de factura impagada, que tiene que ser desde el 1 de marzo, repetimos, a 1 de marzo de 2020 a 31 de mayo de 2021. Y la fecha de pago, que sea a partir del 1 de junio a 31 de marzo, 1 de junio de 2021 a 31 de marzo de 2022. Es un poco complicado, sí, explicarlo por la radio y es un poco porque hemos dicho ya que la orden, yo creo que pionera, es la primera que yo veo una orden de este tipo para pagar la solvencia. Pero en definitiva, bueno, pues por quedarnos un poco con la idea que aquellas empresas que tengan deudas pendientes, deudas que se hayan generado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021, y que todavía no han pagado, pues pueden solicitar una ayuda de la Junta de Andalucía para solventar, para paliar esa deuda. ¿Qué requisito? Pues que el IVA el declarado de 2020 haya caído más de un 30% respecto a 2019. Uh-huh. O sea que bastante. Básicamente esa es la ayuda. Exacto. ¿Qué tipo de aportación, qué cuantía, de qué estamos hablando? Porque me decías antes que para las empresas, por ejemplo, constituidas en 2020, que también pueden solicitar esta ayuda, sería una tarifa plana de 3.000 euros. ¿Lo mismo para el resto de empresas o no cambia? No, del resto de empresas es una ayuda finalista, por lo tanto, si acreditan que deben mucho más, creo que el límite, no me hagas caso ahora, pero creo que eran 200.000 euros, pero es un límite alto. Sí. No estoy inventándomelo ahora mismo, pero es un límite alto. Parte de 3.000 euros hasta no me acuerdo ahora la cantidad, pero que al ser una ayuda finalista, pues lo que acredite, o sea, si tiene la empresa tiene unas deudas que son superiores a 3.000, a 5.000, a 6.000, a 100, pues esas deudas pues se podrían ser objeto de subvención. Claro, la idea es dar solvencia a la empresa y bueno, pues intentar que siga adelante, ¿no? Que no quiebre. Exactamente, eso es lo que se pretende y además por eso he dicho que la ayuda esta pues está íntimamente ligada a la situación de pandemia, a la que no hemos visto 200.000 euros, es lo que lo estoy mirando ahora, sí. El límite es 200.000 euros en función del porcentaje de la facturación y del número de trabajadores de la entidad. Esperamos, ahí se establece unos baremos, que no es que quiere decir que un autónomo que deba 200.000 euros de deuda se lo van a dar, sino que en función de, va a ser todo en función de del número de trabajadores, de la caída de ventas que haya tenido por culpa del COVID, de todo. Todo se va a tener en cuenta. Claro, es una cantidad bastante considerable e importante. Yo imagino que habrá que aportar muchísima documentación, ¿no?, que acredite el estado de la empresa antes de poder optar a esa ayuda económica. Sí, la fase del procedimiento también es un poco peculiar, en el sentido de que tiene dos fases, donde en principio se rellena un formulario de un trámite de asistencia previa, que en la que se le autoriza a la Junta a revisar tus datos fiscales y calcular de forma automática si tienes derecho o no a la subvención. En la fase 2, fíjate tú que en esa fase todavía no se considera iniciado el procedimiento administrativo. Sí. Es en la fase 2, si la consulta de la agencia tributaria resulta positiva, el interesado tiene 10 días para presentar el formulario de solicitud que ya efectivamente inicia el procedimiento administrativo y ya es como cualquier ayuda. Es decir, te van a pedir documentación, supongo... ya digo que esta ayuda es un poco innovadora y un poco a mí no me resulta conocida, pero supongo que pedirán bastante documentación, pues claro, no van a ir soltando dinero ahí a cualquiera y evidentemente pues habrá que, en principio no hay que presentar documentación adicional a excepción de las facturas impagadas, que es lo que, eso sí hay que presentarlo en la segunda fase. Y poco más, o sea, eso claro, básicamente. En realidad todo esto igual también viene a agilizar los procedimientos, ¿no? Porque ¿para qué hay que revisar expedientes que no cumplen los requisitos si con esa primera fase pues directamente te los quitas de encima, ¿no? Por así decirlo. Exactamente, lo que se trata es de que haya una trámite de asistencia previa en la que, como hemos comentado, pues se manda el formulario. Te ven si tienes derecho y si tienes derecho, pues bueno, solicita. Que solicitar, lo que decimos siempre, es que no quiere decir que porque tú solicites una ayuda te la vayan a dar, eso de cajón. Pero bueno, en principio pues están ahí. Para que nos hagamos idea, la justificación se abre en noviembre de 2021 y está abierta hasta marzo de 2022. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto es una ayuda que tiene tela, porque verá que es una ayuda es muy alta y por tanto la documentación que va a requerir es bastante bastante amplia, bastante vasta, en el sentido de porque evidentemente antes de que una administración pública dé dinero a cualquiera, pues van a asegurarse de que tiene derecho y que cumple todos los requisitos. Claro. Además, tú nos comentabas que es una ayuda pionera, que es la primera vez que la veis vosotros desde el CADE, es algo excepcional teniendo en cuenta las circunstancias en las que nos encontramos y quizás en otro escenario de crisis económica a causa de la pandemia, pues este tipo de ayuda nos hubieran contemplado, ¿no?, por parte de la administración pública. Sí, yo entiendo, evidentemente, que esto ha ligado a la situación de pandemia a la que nos hemos visto abocado. Una ayuda con fondos, creo que son del fondo del gobierno, que de hecho el gobierno establece un listado de SENAE y de AIAE, que serían, que serían susceptibles de ser subvencionados, y es la Junta de Andalucía la que ha añadido otro, un listado adicional de SENAES o de IAES para que, para ampliar un poco el número de empresas que pueden solicitar esta ayuda. Y en esa ampliación, y evidentemente, es... pues sí, pues va vinculada a la situación en la extraordinaria en la que nos hemos visto abocados en los últimos dos años. Claro. En el último año. Y en esa ampliación es donde entra el sector de la marroquinería, donde se ha incluido, se ha incorporado, ¿o ya venía antes? No, no, se ha incorporado la marroquinería, creo que en este, espérate. En esta segunda fase es donde se ha integrado el SENA de la marroquinería. O sea, que todas las empresas marroquineras que cumplan estos requisitos, que estén en estas circunstancias, ¿no?, pues pueden optar a ese tipo de ayuda. Me decías que la justificación se abre en noviembre y que está abierta hasta marzo del año que viene, hasta marzo del 2022. ¿Esto significa que la ayuda llega antes, llega después de esa justificación? ¿Cómo es el procedimiento en este sentido? No sé, no sabemos exactamente cómo será, porque ya digo que es una ayuda que acaba de salir. El trámite sería en dos fases. Sería el trámite de asistencia previa que hemos comentado, y en la fase 2 es cuando se inicia el procedimiento administrativo. Supongo que a partir de la de que se apruebe, llegaría el ingreso, y a partir del ingreso, pues es cuando empezaría la justificación en el plazo que tú has comentado, desde noviembre, a partir de noviembre de 2021. O sea, que estamos hablando entonces de plazos de tiempo inmediatos, ¿no?, teniendo en cuenta, ¿no? Sí, pero Rocío, tampoco nos atrevemos a decir, porque vamos, pues la experiencia también nos dice que no podemos hablar de plazos en ningún momento, porque incluso cuando te dicen que va a durar, que en dos meses tienes el dinero, es falso, no por nada, sino porque que es una garantía también de que un poco de que el gobierno, del que el dinero no se da así tan ligeramente, ¿no? Evidentemente cumple, tiene que pasar por una serie de organismos, tiene que pasar por por intervención, tiene que, y evidentemente no depende ni de un técnico ni de ni siquiera de una misma parte de la administración, sino que depende de muchas partes. No hay un técnico que diga, pues venga, yo te doy el dinero, sino que depende, todo tiene que pasar por intervención. Y ahí todo se demora, evidentemente, y no podemos hablar de plazo así de antemano. Vale. Lo que sí podemos decir que estas ayudas finalistas están abiertas hasta el 15 de julio, ¿no? No sé cuándo se abría el plazo, no sé si el viernes desde que se publicara el decreto, y está abierto ese periodo hasta el 15 de julio, es decir, que 15 días, ¿no?, apenas para poder solicitarla. Sí. Y bueno, también un poco... eso, recordar que sería de deudas que se hayan generado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y que todavía no se hayan pagado. Ya. Deudas tanto financieras como que todavía no se hayan pagado. Evidentemente, deudas que ya se hayan pagado pues no cuentan. O sea, que tampoco es la ayuda, que hay que tomarla un poco y hay que mirar mucho la letra pequeña, que ya digo que es un poco... complicado explicarlo por la radio, y entre lo que yo digo, lo que el oyente escucha y al final lo que se queda, pues puede haber un abismo, ¿no? Incluso yo me puedo estar, estoy resumiendo mucho la ayuda, entonces todo hay que mirar la ayuda, la letra pequeña, y por eso pues animamos a las empresas que estén interesadas que lo consulten con su gestoría o que vengan por aquí, lo vemos exactamente y vemos si lo podemos solicitar. Claro, concretar cada caso en particular, ¿no? Pues tiene unas circunstancias y hay que valorarlas para saber si se pueden acoger o no se pueden acoger. De todas maneras, por lo que tú nos has comentado un poco así por encima, ¿qué tipo de empresa sería el perfil adecuado para que optara a este tipo de ayudas? Pues vamos, en cualquier tipo de empresa. Hemos hablado de los SENAE, que ahí entraría en el SENAE. Estamos hablando de reparación de productos mecánicos, fabricación de electrodomésticos, comercio al por mayor, comercio al por menor también entraría. Imagínate, pues la situación, no me verás que la del tema cómo lo lleva, o sea, cómo que, digamos, cuál sería la empresa tipo, pues no sé, cualquier empresa que entre dentro de este SNAE y que tenga deudas pendientes de que se hayan generado en el plazo que hemos comentado. Y que no tenga pensamientos de abonarlas, ¿no?, también en ese sentido. Sí, claro, y que la fecha de pago sea a partir del 1 de junio. O sea, porque que no es que no la, son deudas que no haya que no haya pagado, sino que las deudas que se tengan que pagar a partir del 1 de junio de 2021. Vale. Y que se hayan generado entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2021. Pues una empresa que ya tenga una deuda financiera o claro, de que se haya generado, por ejemplo, el mes de mayo de 2021 y la tenga que pagar en junio de 2021, pues sí entraría aquí. Claro. ¿Vale? Pues eso es en concreto, ¿no?, que la circunstancia que se puede dar. Y en este sentido, bueno, pues pueden considerarla aquellas empresas que entren dentro de este perfil a la hora de poder solicitarla. Como decíamos, lo mejor es el asesoramiento. Para ello está el CADE, las propias gestorías también, ¿no?, que llevan los negocios aquí en nuestra localidad. Y del mismo modo el Centro Andaluz de Emprendimiento de Ubrique, pues también presta ese asesoramiento. Javier, ¿cómo estáis trabajando de momento? ¿Con cita, de manera presencial? ¿Cómo se trabaja en el CADE ahora mismo? A las puertas de las vacaciones, además. Sí, seguimos con la cita. Uh-huh. En principio seguimos guardando un poco los días de teletrabajo para evitar un poco pues, el contagio. Y en principio no hemos recibido ninguna orden diferente, pero por lo tanto seguimos los martes y los jueves aquí en el CADE trabajando por citas. Y en el teletrabajo, pues lo que hemos comentado ya prácticamente nos hemos acostumbrado al teletrabajo y entendemos que damos el mismo servicio desde nuestra casa que desde el CADE. Sin embargo, evidentemente es fundamental que 2 días o 3 días en semana vengamos para un poco para tratar, por ejemplo, este tipo de ayudas que son un poco más complicadas y que tenemos que ver más en la letra pequeña y más en detalle, pues es importante pues tratar con el usuario directamente en persona. Claro. Bueno, pues nosotros que hemos intentado acercarnos también a este tipo de ayuda para darle la información pertinente a los oyentes de Radio Brique, sobre todo a aquellas personas que puedan estar interesadas, pero lo mejor, como decíamos, es exponer tu caso concreto y asesorarse en los lugares, ¿no?, donde pueden ser atendidos por profesionales en este sentido. El CADE es uno de ellos y bueno, pues ahí nos vamos a quedar, Javier. No sé si algo más que podamos destacar, ¿no?, en torno pues a todas las ayudas que se están tramitando en estos momentos y todas las distintos incentivos, ¿no?, que están abiertos, ¿no?, y que se pueden ahora mismo acoger las empresas. Sí, sigue abierto por el de la ayuda de los autónomos que se den de alta. Al mes pueden solicitar una ayuda de entre 3.800 y 5.000 euros y también la de la cuota de autónomo, la bonificación de la cuota de autónomo sigue vigente, no solo la de la del Estado, la de la Seguridad Social, sino también la de la Junta de Andalucía, que finalizaría en septiembre, pero ahora mismo si se dan de alta gente que sea menor de 30 años, pueden solicitar una bonificación que se le quedaría la cuota en 30 euros. Y nada, un poco lo que decimos siempre, ¿no? Cualquier persona que vaya a iniciar una actividad empresarial o cualquier empresa que quiera realizar algún tipo de inversión o esté interesada en crecer como empresa o incluso a nivel internacional, ahora que vamos a formar parte también del organismo TRADE, que han constituido la Junta de Andalucía y que en el que nos englobamos tanto Andalucía Emprende como Extenda como la Agencia Idea, pues un poco lo que procuramos un poco es ayudar a ese empresario que nace, pero también a esas empresas que quieren crecer, que quieren pues ayudarle en ese crecimiento, buscándole financiación, buscándole, ayudándole, apoyando en todo el proceso. Y en definitiva, pues nada, lo que hemos comentado siempre, que cualquiera que tenga alguna inquietud, tanto de iniciar una empresa como empresa que quiera crecer, pues que se pase por aquí, que ponga en contacto con nosotros. pues ya lo saben, el CADE puede solucionar todas aquellas dudas que tengan en torno a estas cuestiones, Centro Andaluz de Emprendimiento de Ubrique. Nosotros que hemos conocido estas nuevas ayudas, cuyo plazo está abierto hasta el 15 de julio y de la que queríamos dar a conocer con el técnico del CADE, con Javier Vidal, que nos ha atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique. Javier Vidal, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rocío. Como siempre, un placer. Gracias, buenos días. Hablar con vosotros.